consume cosas por todos. Si quieres escabechar, te caso cualquier cosa. Solo soy puerco marrano que soy a tener. Mira cara, mi reina, que tú has de querer. Porque me convierto en marciano. ¡Gracias!